representando la Coruña. Se acabaron las gilipolleces, Dani Cos en el micrófono supera con creces. En meses por ciudades se mueven en tren, para demostrar que en esta cloaca hay algunos que rapeamos bien. Así que si abres la boca conmigo no te vayas de jefe, que delante de mí se ve que no eres más que un mequetrefe. Entrena en tu puta casa y deja de hablar de hardcore, con solo una maqueta rasa y luego ti que eres mejor. Cuando me compres en las tiendas será cuando de repente entiendas. De momento lo hago en cintas para que escuches y aprendas, que por ahora empecéis a notar que marque aquí la diferencia entre copias de clones caracterizados por su deficiencia. Chivatas, drogatas y putas baratas, pedirme una colaboración, anda, poneros a cuatro patas. Sois la hardcore y esa crema porque hacéis pastel, un pastel que deja peor olor que cuando el cobes caga en tu kel. Un saludo a toda mi panda, veis ahora quién manda, que así os ocurre una desgracia por haberos ido de mafia. Si no queréis meteros en líos, mirad a quién vais a molestar. Si no queréis veros en líos, mirad con quién vais a jugar, que la calle es una palabra utilizada a la ligera. Por tois que sois conmigo os vais a comer la cera. Babosos, tiñosos, jodidos, envidiosos, el que rima para atrás, el más chulo de los victoriosos. Ey, no te emociones, que esto solo era la intro.